Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Pato Lobos, aquí en el encuentro de Viedma, buen día. Buen día, Radio y a la audiencia. Bueno, están pidiendo aumento de la tarifa, ¿no? Sí, el día de 17 presentamos una nota con el consenso de los referentes de varias empresas, incluso con un acuerdo con Patagones de pedir más o menos el estimado que sea el mismo, ¿no? Uh-huh. Así que presentamos la nota con un 25% de... para el transcurso del año, ¿no? ¿Y cómo sigue este tratamiento ahí en el deliberante? Tiene que ir al Consejo Deliberante, ¿no? Nosotros ya entregamos la nota por mesa de entrada y, bueno, queda en el análisis de los concejales para que nos llamen cuanto antes, lo que le encargamos nosotros, uh-huh. Para que esto no transcurra en el tiempo y, bueno, y llegar a un acuerdo en el porcentaje. Uh-huh. Marcelo, ¿este uh-huh. es un aumento para todo el año o para un periodo de tiempo nada más? Por el momento nosotros estamos transcurriendo ya 5 meses de lo que va del año sin uh-huh. ningún ajuste. Ya hay un índice anual, una proyección que se va a, marcar entre el 25 y el 28% de la inflación. Uh-huh. Entonces nosotros, bueno, estaríamos pidiendo un 25 para acompañar, sí, el año. Uh-huh. Y bueno, no quedar tan desfasado, ¿no? Con el tema de los aumentos que ya han habido de combustible, los surtidores. Uh-huh. Subió todo, seguro, planes de cuota de auto, sí. Monotributo, ingresos brutos, ni hablar de los surtidores, y bueno, y uh-huh. todo lo que funciona el taxi, lamentablemente la inflación lo golpea enseguida, ¿no? Uh-huh. Ya, por eso pedimos que no transcurra tanto el tiempo en el debate y en el análisis que tenemos que hacer, ¿no? Pero, bueno, de acuerdo a este periodo de aumento, ¿a cuánto sería la ficha y a cuánto la bajada de bandera? De acuerdo a esto sería, pero bueno, nosotros ponemos este techo para discutir, de ahí a sí, sí. No es que está fijo ya un 25%. Claro, si se diera el techo, por ejemplo. Claro, sí, sería más o menos 33 pesos la bajada bandera y algo de 2 pesos con 10 la ficha. Ajá, bien. Más o menos estimativo. ¿Y uh-huh. en este momento en cuánto estamos? Hoy tenemos la bajada de 27.36. Sí. Y 1.71 la ficha, que es una de las fichas más bajas de toda la provincia y de ciudades adelañas como Bahía Blanca y demás. Estamos más abajo nosotros. Ajá, bien. Bueno, ahora viene toda una negociación ahí en el Consejo Deliberante. Y lo que sabe ocurrir también, esto me lo han contado propietarios de taxis, también taxistas, en un primer momento se produce generalmente una baja, ¿no?, en la demanda de taxi, puede ser. Sí, siempre se da ese caso de que se retrae un poco el trabajo y, bueno, pero, digamos, recuperamos lo que es en kilómetros, ¿no? Porque no desplazas tanto y haces prácticamente la misma plata hasta que se genera de vuelta la cadena de viaje. De todas formas, hubo igual una baja en el trabajo de alrededor de un 10% en general, ¿no? Uh-huh. En general también ha habido una baja en el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Esto se ha reconocido por el propio gobierno, o sea, la inflación ha superado los aumentos salariales. ¿Ustedes lo han notado, Nahuel Huer, en el trabajo de ustedes? ¿Ha disminuido también o no? Sí, lamentablemente hemos tenido esa baja. Bueno, el gran problema, el gran flagelo para todos los sectores es la inflación, que no para, ¿no? No se puede sostener, porque a mí, de hecho, como titular del taxi, no me gusta que todos los días ahí que me suban las cosas, pagar distintas tarifas todos los días. O sea, ese es el gran problema nuestro, que la inflación no para y, bueno, y tenemos que ir al costadito o tratar de estar ahí a un espacio no muy largo, ¿no? Del ajuste de... Porque nosotros no le decimos un aumento a esto, le decimos un ajuste para no perder, porque si vos calculás que en el año te van a marcar un 25, un 28, y bueno, ajustás, el servicio no lo va a poder brindar, o vamos a terminar siendo un servicio muy precario. Uh-huh. Cada vez que se habla de aumento de las tarifas de los taxis, en Viedma y en Patagones, los concejales plantean el tema de la regularización de los choferes de taxi. ¿Cómo va ese proceso, Nahuel Huer? Bueno, ese tema, porque ya de hecho acá están organizados, el gremio está organizado, pero nosotros tenemos la postura de que sí, que eso se tiene que dar, hablar, discutir en distintos ámbitos, en distintas el Poder Ejecutivo, en el Poder donde corresponda, porque uh-huh. el sistema de blanqueo que se quiso imponer siempre es el de Capital Federal, el convenio colectivo, digamos. Uh-huh. Y eso para este sector, para esta zona, es imposible, ¿vio? Uh-huh. O sea, no es lo mismo que factura un taxi en Buenos Aires o en Bahía Blanca que lo que factura acá. Acá estamos a la mitad o más bajo. Entonces los costos son inmensos para... Y ni hablar de la crisis que estamos soportando, ¿no? Uh-huh. Así que eso está en discusión, en que algún político algún día arme un proyecto o una ley provincial para, uh-huh. para que se pueda dar un blanqueo para los muchachos, porque el tiempo transcurre y es cierto, sí, hace falta. Claro que sí. ¿Y avanza así el proceso? Digo, ¿hay más taxistas blanqueados que antes en la actualidad? De hecho, como el taxi ahora está soportando la crisis nacional, es como que está planchado, ¿vio? Uh-huh. Es por los altos costos que sostener el servicio, encima sostener un blanqueo que es muy muy alto es imposible. Uh-huh. Así que bueno, eso está en discusión, sí. Uh-huh. Lo conversaron esto ya con los taxistas de Patagones, lo de la tarifa nueva, ¿no? Sí, tuve una reunión con el referente de allá, los referentes. Ajá. Ellos ya tuvieron una reunión con el ejecutivo ya. Ajá. Ya ahora van a estimar el número y bueno, va al consejo. Claro, ahora tendrán que reunirse, creo, representantes de los dos consejos para aprobar una ordenanza similar, ¿no? Siempre ocurre eso, ¿no? Es el proceso que se da siempre, como nosotros respetamos el trabajo de comarca, es necesario que las tarifas estén unificadas con los compañeros de Patagones, es decir, que tienen que trabajar los concejales en este tema, tener unificar la tarifa, y bueno, ojalá se dé en un buen ámbito y no como en unos casos anteriores que hubo mucha discusión, ¿no? Uh-huh. Que se pongan de acuerdo los ediles y bueno, el ajuste al servicio es necesario, habría que ver que no transcurra tanto el tiempo y que se unifique, ¿no?, el criterio.